Hola, radioescuchas de Ágora Sol. Pues estamos nuevamente aquí en esta cabina tan solidaria y fraternal que nos brinda siempre unas tardes de acogida, unas tardes de calor, unas tardes para poder dialogar y debatir, para poder compartir temas siempre muy importantes que en la Plaza de los Pueblos y en Encuentro 132 Revolution tratamos de compartir con esta radioescucha, con los radioescuchas y radioescuchas de 15M, de todas las formas de expresión del 15M y por supuesto a todos nuestros amigos allá en América Latina que nos escuchan. Pues hoy vamos a tener un programa especial, un programa que pues quisiéramos que fuese de lleno de sorpresas, de esperanza, llena de sorpresas para energetizar la lucha que estamos llevando, no solamente los en México, sino en otros lugares. Y que bueno, esta tarde tenemos como invitado a Víctor López Rodríguez, un gran camarada, un gran amigo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, una organización de derechos humanos de las principales, de las más importantes en México, que trabaja el tema de los derechos humanos y que a propósito de un informe que acaban de elaborar, pues él ha venido a compartir, gracias a la plataforma de solidaridad con Chiapas y Guatemala, pues su informe aquí en Madrid, en varias ciudades de España. Que bueno, Víctor, bienvenido a Ágora Sol, a este espacio de la Plaza de los Pueblos y de Encuentro 132 Revolution. Te abrimos pues el corazón y las puertas y esperamos que esta tardecita, que ya no tanto de calorcito, sino ya con más frito, pues tú nos puedas dejar solicito de Chiapas aquí en esta cabina y muchos motivos y razones para seguir peleando. Bienvenido, Víctor. Gracias, ¿qué tal? Un saludo a ti, a tu auditorio, y gracias por el espacio. Muy bien, también tenemos aquí de invitadas a una mujer siempre que está en el frente de la pelea, en el frente de las ideas, que también nos ayuda y a articular, a movilizar ideas, movilizaciones, pero sobre todo esperanzas. Clara, de la plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala, bienvenida aquí a esta cabina que es tan de ustedes desde el principio cuando se fundó Ágora Sol. Aquí nuevamente, Clara, bienvenida. Muchas gracias, bien hallados todos. Muy bien, y como siempre le damos las gracias a nuestro querido amigo César de Onda Sonora, que sin él no sería posible este programa, que por definición es un programa patas arriba, como dice Eduardo Galeano, siempre construido en la emergencia de nuestras ideas y sentimientos, no tanto tan organizado y planeado, sino más bien como si estuviéramos siempre en el frente de batalla, organizando esa emergencia desde el frente de batalla. Pues bueno, radioescuchas, esta tarde charlaremos con Víctor López sobre el informe de derechos humanos y va a ser, pues bueno, una sesión que espero nos pueda coadyuvar, que nos pueda ayudar a tener un panorama más rico de lo que está sucediendo en México. Y que bueno, César, vamos a escuchar un poquito más de esta canción que ya nos platicará Víctor. ¿Por qué eligió esta canción, esta rola para iniciar el programa? Regresamos a cabina para dar entrada a esta charla con Víctor. Antes que iniciemos, quiero mandar un saludo a todos los colectivos que hacen posible la Plaza de los Pueblos, a la Plataforma de Apoyo al Pueblo Mapuche, a la Plataforma de Apoyo al Pueblo Palestino, a Paraguay Resiste, a Rosy Montana de Rumanía, al colectivo La Ruana de Colombia, a Tierra y Libertad de Perú, a Maloca de Brasil y por supuesto a las diferentes expresiones de 132. Y también un saludo especial para nuestros amigos de 132 en Francia, Rosa, Tania y demás que han estado dando la pelea ya muy duro. Pues Víctor, cuéntanos primero que has elegido esta rola que nos ha sonado como campanitas de esperanza en el corazoncito. Dinos por qué la elegiste, para que no entremos tan serios al tema de los derechos humanos, que requiere su seriedad, pero si nos cuentas un poquito, porque estos programas tratan de ser también recuperar historias a través de los temas que nos preocupan, de los temas que peleamos. Lo que hacemos es tratar de recuperar historias vivas, historias en conexión con el pasado que es vivo y con el pasado que es presente y ese pasado que se vuelve esperanza de futuro. Entonces, ¿por qué elegiste esa canción, Víctor? Bueno, empecemos por ahí entonces. Digo, a propuesta suya y a invitación de que estamos en una cabina de radio que dedica gran parte de su programación a proponer géneros musicales, que estamos escuchando cosas, era importante poner quizás esta canción, que es de un grupo llamado Tzaxebul. Son todos indígenas tzotziles allá en Chiapas, que bueno, les gusta tocar distintos instrumentos. En general empezaron con todo el tema de jazz, después hicieron una fusión interesante con instrumentos originarios de sus propios pueblos y decidieron hacer música, hacer rock tzotzil, y decidieron hacer sobre todo rock tzotzil en su propia lengua, en su lengua originaria. Varias de las canciones que ellos están promoviendo hablan justo de la cultura indígena, de lo que se vive hoy en día, pero también del pasado, de las proyecciones de futuro. Entonces es importante porque muchas veces nos quedamos con la fotografía fija de que ciertos sectores, ciertas poblaciones, no sé, Chiapas, por ejemplo, que es el tema que nos ocupa, o los pueblos indígenas, se quedaron allá en el campo, en la montaña, en la pobreza, marginados. Tenemos esas fotografías fijas, ¿no? Entonces yo creo que es importante ver que los pueblos indígenas han evolucionado y que han salido y que estamos, digamos, en distintas partes, hablando de distintos temas, proponiendo distintos en distintos espacios musicales, políticos, de derechos humanos, artísticos. Y bueno, muestra de para abrir este espacio es esta canción. Es un grupo de rock indígena tzotzil, se llama Tzaxebul. Les invito a que lo busquen, por ahí están sus rolas para que escuchen su propuesta musical. No es el único, por fortuna, hoy en Chiapas hay varios grupos con distintos géneros. Ahí lo mismo encuentras hip hop, encuentras baladas, encuentras todos los géneros en todas las lenguas. Lo que están intentando estas nuevas generaciones es de algún modo fusionar la cultura indígena sin perder las lenguas tradicionales, incorporando, digamos, hoy en día nuevas propuestas musicales. Y pues por eso, por ahí comenzamos un poco, quizás para romper paradigmas, ¿no? Entonces, rompiendo paradigmas o actualizando nuestra fotografía, que es nuestra fotografía mental, hablamos también siempre de música y hablamos de derechos humanos, pero no venimos a repetir lo mismo que siempre estamos diciendo, ¿no? Muy bien, que no podría ser más poético, Víctor, Clara, con esta introducción a estas propuestas musicales de rock indígena, que la verdad es que lo ha dicho con una poesía y una prosa libertaria que se antoja que va a ser un super programa subversivo. Llamemos que esta mañana tenemos un programa subversivo. Muy bien, pues oye, yo quiero seguir en la línea que tú acabas de establecer y que el programa sea una especie como de rompiendo paradigmas, que tu informe sea una manera de romper paradigmas. Y que, si les parece, a Clara y a Víctor, pues hagamos tres bloques para el desarrollo del programa. Sabemos que Víctor tiene después una entrevista, entonces trataremos de aprovecharlo todo lo más que se pueda. Así que, radioescuchas de Ágora Sol, no se muevan de su lugar, esténse ahí, tómense Un cafecito, si tienen un poco de mezcalito o tequila, también acérquenselo porque así disfrutarán esta mañana subversiva con Víctor. Y que bueno, la idea sería, Víctor, que nos platicaras qué es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de la Casa para que el auditorio de Ágora Sol, del 15M y demás expresiones se puedan contextualizar. Nos platiques qué hace. Después que podríamos pasar al informe propio de derechos humanos y después, que lo pensé como parte final y no como inicial, tratar de situar, enmarcar este informe en un contexto más general de lo que está sucediendo actualmente en México a propósito de toda la batalla que se tiene, de toda la pelea que se tiene por lo de Ayotzinapa, por los estudiantes desaparecidos, pero que bien, como tú en otros espacios has apuntado muy atinadamente, tenemos que tener una mirada global de lo que está pasando en México y que bueno, creo que este informe nos puede ayudar también a reforzar, a ampliar esa mirada global sobre los problemas de México. Entonces, si te parece, cuéntanos, ¿qué es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas? En breve, es una asociación civil que nació hace 25 años. Se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos. La mayor parte de la población con la que trabajamos son pueblos originarios. Atendemos todo tipo de temas, sin embargo, los más recurrentes son todos los problemas que tienen que ver con tierra, territorio, acceso a la justicia, temas de detenciones arbitrarias, represión, tortura, desaparición forzada, desplazamiento forzado. Un tercer tema tiene que ver todo lo que ha desatado las consecuencias del conflicto armado interno, militarización, creación de grupos civiles armados o paramilitares en Chiapas y, bueno, todos los cuerpos de seguridad y los abusos que se cometen, no solo contra la población que está en resistencia, sino hoy en día contra la población en general. Estos son básicamente los temas. Digo, con estos tres tenemos suficiente trabajo y creo que no nos damos ni abasto. Nos llegan entre 800 y 1000 casos al año que estamos atendiendo. Nuestro trabajo, particularmente, a diferencia quizás de otras asociaciones u ONGs en México, además de poder asesorar y apoyar en el litigio específico de las problemáticas, sobre todo apuntamos a que las personas que han sido testimonio vivo de una vulneración a sus derechos, de una agresión, se conviertan en sujetos propios de su cambio, que cambien, que transformen su historia. Es decir, una persona que fue detenida, que ha sido torturada, no tendría que volverle a suceder, pero ni a él o ni a ella, ni a otra, ni a la comunidad o al colectivo. Entonces intentamos que con base al conocimiento de sus derechos se posibiliten cambios y se transformen contextos, ¿no? Incorporamos distintas estrategias, las jurídicas, las políticas, las de comunicación, las formativas. Y en suma, lo que estamos viendo y lo que estamos reivindicando nosotros desde nuestro contexto es que sin la organización comunitaria, sin la organización del barrio, de la colonia, de las escuelas, de las fábricas, etcétera, es muy complicado hacer válido los derechos que nos están siendo negados. Entonces también estamos hablando de derechos individuales y de derechos colectivos. Nuestro trabajo básicamente se dedica a eso. Estamos también trabajando directamente con la población afectada y con un sinnúmero de personas voluntarias que se han constituido como defensoras y defensores comunitarios, que lo mismo podemos tener a una persona que dentro de la propia cárcel inició las propias gestiones para su libertad, para comprobar que él está injustamente encarcelado, comenzó una etapa de formación. Y terminó recuperando su libertad y terminó organizando incluso un grupo de presos injustamente encarcelados, demandando finalmente su libertad. Digo, y estas figuras o promotores o defensores de derechos humanos están surgiendo justo en el seno de los movimientos, de la gente que ha sido reprimida, que ha tenido alguna vulneración a sus derechos. Esa es una de las particularidades de nuestro trabajo. Apostamos porque el propio conocimiento y la apropiación de las herramientas que se tienen hoy en día al alcance puedan movilizarnos y puedan transformar nuestros contextos, nuestros entornos. Quizás hemos pasado ya de una etapa en el FRAIVA, en estos 25 años, de estar demandando y exigiéndole al Estado el cumplimiento de tratados, convenios, leyes, reglamentos que se han firmado, Tenemos hoy un marco institucional impresionante que debería de garantizar los derechos a plenitud. Sin embargo, nosotros vemos que los problemas en México, como seguramente en el mundo, siguen siendo todavía y están siendo aquejados por los temas de corrupción, de complicidad, de discriminación y todo ello para favorecer intereses económicos, ¿no? Uno de los problemas que más nos ocupa en Chiapas, quizás muchos de ustedes sepan, que Chiapas está situada al sureste de México, frontera con Guatemala. Es una de las regiones con mayor biodiversidad, mayor riqueza en biodiversidad, de recursos energéticos, recursos minerales, agua, etcétera, ¿no? Por lo tanto, y este territorio está ocupado por poblaciones originarias. Ahora, hoy en día, con el tema de las reformas energéticas, con el tema de la reforma hacendaria, con el tema de las inversiones privadas, con este discurso del desarrollo, el costo de este desarrollo, de la implementación de estos planes y programas, el costo está siendo, es un costo humano, porque está implicando o está amenazando el desplazamiento de personas, está implicando la detención de líderes indígenas, la desaparición, el asesinato, las agresiones. En este contexto estamos trabajando nosotros, y sobre todo no solo como poniendo las curas sobre las heridas o poniendo los analgésicos, ¿no? Digo, no nos interesa en realidad solo como atender la emergencia que ocurre en el momento por la agresión, sino nos interesa también develar y revelar sobre todo cuál es la estrategia de fondo en toda esta persecución y violencia desatada en nuestro país. Y lo que nosotros estamos viendo es que la violencia desatada en nuestro país fundamentalmente tiene intereses económicos, que está siendo operada a través del poder político, obviamente, el poder ejecutivo, y que está utilizando, lamentablemente hablaremos más tarde de esto, como lo has comentado, a grupos de la delincuencia organizada, a grupos del narcotráfico, para poder minar o para poder golpear a los sectores que se están resistiendo. En ese contexto trabaja el FRAIBAN. Es importante también, les invito, tenemos desde 1997 un programa llamado Brigadas Civiles de Observación, que es un proyecto al que todo mundo puede participar. Tenemos algunos referentes y algunos criterios que se deben de cumplir para poder acceder a este programa de observación civil. En Madrid, en concreto, lo mencionabas al principio, están nuestras compañeras de la Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala, que ellas son nuestro referente aquí. Ellas nos apoyan con montar los talleres de formación y nos ayudan un poco también en la selección, porque lo que intentamos es que la gente que pueda acudir a estas brigadas civiles de observación en realidad sea un apoyo puntual, brinde un apoyo disciplinado y que pueda ayudarnos justo a generar esos informes que sistematizamos y que año con año presentamos. Lo que hacemos con esta información que recogen las brigadas civiles de observación es tener un pulso fino y cotidiano de lo que ocurre en una comunidad. Nosotros difícilmente podríamos estar todo un mes en una comunidad porque tenemos que estarnos moviendo, y es a través de los brigadistas, de los observadores internacionales de derechos humanos, que logramos hacer esto. Además de distender y de evitar que se vuelvan a repetir violaciones y eventos tan lamentables como los que hemos tenido. Esta es una invitación, digo, toda la información está tanto en la página de La Plata, la plataforma, como también en la página del FRAIBA, se llama Brigadas Civiles de Observación, Observadores. Hay una serie de requisitos y este es un programa en el que podrían acercarse un poco a esta realidad de la que comentamos. Muy bien, Víctor, te quiere preguntar Clara, ¿quieres Clara decirnos algo? Adelante. Sí. Al hilo de lo que plantea el compañero de la posibilidad de participar como observadora o como observador de derechos humanos, es un trabajo, por supuesto, voluntario, es un trabajo que resulta útil a las comunidades, es decir, se va de observadora o observador de los derechos humanos a aquellas comunidades que si lo solicitan, y es una posibilidad de no decir pobrecitos, no decir qué rabia que pase esto, sino de tomar parte activa como ciudadanos del mundo, como ciudadanas del mundo que somos. Entonces, yo sí que invito a las personas que estéis oyendo el programa a que entréis en la página del Centro de Derechos Humanos o en la nuestra se llama Madrid, con Chiapas y Guatemala, y viene un amplio documento en donde se explica en qué consiste y ponerse en contacto con nosotras para estudiar la posibilidad de participar en esto. No hace falta más que tener un mes, bueno, y poderse pagar el viaje, que está difícil. Gracias, Clara. Que Radio Escuchas, es muy importante lo que acaba de comentar Víctor y que nos acaba de subrayar Clara. Como ustedes saben, transformar el mundo implica que todos podamos poner un granito de arena, o como dice esa enorme fábula de Fray Beto, todos tenemos que ser en algún momento colibríes y hacer la parte que nos corresponde. Entonces, que es muy importante lo que comentan. Y que, Víctor, pues acabas de plantearnos un panorama de temas sumamente amplio, muy rico en los contenidos, con un sentido como de desbordarnos en la manera de plantearte preguntas, pero también como de desbordar todo aquello en lo que quisiéramos pensar respecto de los temas. Yo quisiera ir agarrando y articulando un par de ideas que ojalá pudieran poder sintetizar todo esto que tú acabas de decir, y quisiera hacerlo en el sentido este, que yo vería entonces al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas como un gran espacio de pedagogía, como un gran espacio de pedagogía que nos está invitando a hacer una mirada distinta de un trabajo que no se inicia y se agota en lo jurídico, que no se inicia ni se agota en los procedimientos de administración de justicia, que no inicia ni se agota en las mediaciones, que por el contrario construye pedagogía, porque a través de estos elementos que los vuelve herramientas, promueve organización comunitaria, promueve iniciativas para ser defensores comunitarios, promueve grupos de brigadas, y sobre todo algo que me parece súper potente y que conecta, que yo creo que con todo lo que en este momento está viviendo actualmente todos los pueblos que tratan de cambiar sus condiciones de opresión, que tratan de cambiar sus condiciones de pobreza, de exclusión y marginación, y es que tenemos que generar pedagogías para propiciar sujetos que se hagan responsables de su propio cambio, sujetos que asuman el coraje de su cambio, sujetos que sean subversivos para su propio cambio. Y digo subversivo en el sentido de ir a la raíz de las cosas, a raíz de los problemas, en ese sentido. Entonces, yo quisiera que para poder, digamos, cerrar el tema del centro, nos platiques y puedas abundar, que eso me parece, porque me parece que promover pedagogía para que los sujetos sean propios responsables de su propio cambio pasa por poner en juego dos recursos sumamente importantes que se dan en esta experiencia en Chiapas, Víctor. Que el saber se vuelve un saber libertario, un saber de solidaridad, un saber de compartir, un saber de crear comunidad. Y también que las lenguas que hay en nuestro territorio, que hay en Chiapas, son lenguas que buscan construcción comunitaria. Entonces, saber y lenguas me parece que son los espacios o son las posibilidades que están ayudándole al Centro de Derechos Humanos para construir una pedagogía. Y nos gustaría que, sabemos que ustedes están enfrente de los tribunales, que van a las instancias internacionales jurídicas, que promueven toda una serie de recursos jurídicos para pelear temas de la tierra, temas de justicia, temas de desapariciones forzosas, temas de desplazamientos, temas de paramilitares. Están ustedes al día de toda la legislación internacional. Y para entrar a un segundo tema, primero que te pediría poder abundar un poquito más, ampliarte un poquito más de cómo construir pedagogía en este sentido, saberes y lenguas para que el sujeto se apropie de su propio cambio, sea él el que lleve su cambio. Y la otra es que, si bien es cierto que en México tenemos un marco superpotente que favorecería las luchas, un marco institucional que favorecería las luchas por todos estos derechos, pero también es bien cierto que ese marco todavía no tiene una realidad material como tal. podemos tener una gran cantidad de derechos en la Constitución, de pautas en la Constitución que nos dicen o nos posibilitan, o en leyes secundarias, pero todavía no tenemos el marco institucional y cultural que nos ayude a que eso tenga una manera de expresarse con mayor contundencia. Porque inclusive los temas como de en los juicios penales, como se viene trabajando en diferentes partes, y que yo lo sigo mucho porque pertenezco a una organización en Oaxaca, que de seguro la habrás oído, que es CEPIADET, que trabaja los temas de acceso a la justicia, en los temas de el derecho a tener defensores y traductores en los juicios penales. Y a pesar de que está previsto desde hace tiempo en la Constitución, seguimos teniendo todavía en las cárceles de México indígenas ahí porque fueron sometidos a un juicio sin que tuviera su traductor ni su intérprete, y que inclusive, con que esto suena a terror, porque está documentado por CEPIADET, indígenas que fueron sin juzgados, sin tener esto, y que además la condena que les dieron ya se venció, pero como no les saben leer en su lengua, siguen en la prisión, siguen en la cárcel. Entonces, que no es un tema menor el del acceso a la justicia en términos de traductores, porque además en el Poder Judicial, en la Administración de Justicia, todavía cuesta trabajo sensibilizar sobre convivir en un sistema jurídico plural, en donde existen los sistemas normativos indígenas y el sistema positivo del Estado. Entonces, dos cositas en las que yo creo que podría la experiencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé podernos profundizar un poquito más: su carácter pedagógico, su carácter de espacio impulsor de pedagogías de saberes y lenguajes, para promover organización comunitaria, para promover defensorías comunitarias, brigadas civiles, pero sobre todo para empoderar, y no sé si esta palabra un poco también manoseada de empoderamiento, pero para que el sujeto se empodere de su cambio. Y en el otro es que, ¿qué nos hace falta si tenemos un marco potente institucional? Pero ¿por qué la realidad hace a veces ese marco tan imposible de poderlo potenciar, Víctor? Sí, quizás voy a intentar como resumir las ideas un poco para cerrar este bloque que decías del Freiba. Primero, partir, porque creo que se nos ha olvidado dar una cosa básica: la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una declaración, como lo dice su nombre, universal. O sea, no está focalizada ni nació solo para quedarse en el seno de las Naciones Unidas, ni se quedó como un tratado que habría que colocar en las oficinas como buenos principios a cumplir, ni como expectativas de cambio u utopías. Me parece que ese es el marco general que debe regir los principios individuales y colectivos. Sin embargo, perdón, hoy en día muchas de las leyes y de las constituciones y reglamentos en nuestros países están inclusive contradiciendo algunos principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y no solo de la declaración, hay una infinidad de tratados, de convenios: el 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, el de derechos humanos sobre pueblos indígenas también, el de jóvenes, el de trabajadores, el de mujeres, en fin, está en marco de derechos, digamos, hay una amplitud y hay bastante riqueza en los instrumentos. Sin embargo, hay leyes que intentan cancelar esas garantías individuales y colectivas. Nosotros partimos, y en México lo hacemos, y en nuestra tarea cotidiana lo hacemos. Si hay una ley que violente o que incluso cancele derechos o libertades, esa ley no tendría por qué estar por encima del marco de derechos universal o inclusive del marco de derechos normativo de poblaciones originarias. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo siempre es, en la batalla diaria, con la Constitución en la mano, con las leyes y los reglamentos, pero también sobre todo con los tratados internacionales de derechos humanos, porque son estos, los tratados internacionales, el marco más amplio y como la base más sólida y más amplia que debería de garantizar a todos, a todas en el mundo, un marco de libertades y de vigencia de derechos. Ahí está, digamos, un poco la situación. Muchas veces nos olvidamos, y aquí es muy común quizás que el tema de nuestra libre expresión esté condicionada, por ejemplo, a solicitar permisos para la manifestación de nuestras ideas, para una protesta, para la vía pública, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros estamos apelando en Chiapas todavía a que los espacios públicos, la manifestación de las ideas, las marchas, las protestas, siempre y cuando sean civiles y pacíficas, tienen toda validez porque justo están consolidando un estado democrático o buscan consolidar las libertades individuales y colectivas. Esa es como la primera situación, como partir de que tenemos derechos y de que no necesariamente, y que hay leyes que no necesariamente están amparando estos derechos. Lo otro es, y tomo esta frase que no recuerdo quién dijo, pero es algo así de todo lo que sea humano no me es ajeno. En ese sentido, nosotros también apelamos a que todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad, con nuestra humanidad, no nos debe ser ajeno. Lo mismo que lo pasa a los estudiantes, lo que pasa a los pueblos originarios, los campesinos, las amas de casa, las mujeres, etcétera. Me parece que es un tema de nuestra corresponsabilidad. O sea, no es hasta que nos toquen los intereses, hasta que nos toque a nosotros, vamos a movilizarnos. Estamos intentando entonces apelar en el FRAIVA a que todas las causas, incluyendo las propias, somos corresponsables de tener que atenderlas, ¿no? Mencionabas algo que es importante, el tema de los sistemas normativos válidos y complementarios. Históricamente creo que se nos ha intentado imponer como una visión de mundo única o blanco y negro, cuando en realidad nuestras realidades son bastante ricas, bastante diversas, con historias que podrían ser complementarias. Es el caso de las poblaciones originarias. Muchas veces el sistema normativo mexicano intenta brindar educación en un plano general, al igual por todo, igual, al igual para todos. Digo, y al igual para todos lo pienso desde en lengua española. Cuando en realidad en México hay 62 grupos indígenas con sus 62 lenguas originarias que están demandando que la educación sea en su lengua, pero no solo que sea una educación en su lengua, sino que sea una educación de sus propios contextos, porque hay otro tipo de principios y de valores que se han conservado en las comunidades, no solo en las comunidades, en realidad hablo en una comunidad urbana, una comunidad rural también, en las comunidades indígenas que es donde trabajamos nosotros, todo el tema de la concepción y de la importancia que tiene, por ejemplo, la conservación de los manantiales de agua, la importancia que tiene la conservación de las áreas naturales protegidas o los cerros y las montañas, la importancia que tiene mantener la tierra de cultivo para poder sustentar a la familia y a la comunidad. Entonces hay una serie de valores que tienen un principio ético que no los encontramos en las constituciones o que pasan por encima. Entonces lo que ellos están proponiendo es, digamos, en términos educativos, que se nos dé una educación con base a este contexto, que no borremos la historia tan rica que tenemos. En México, por ejemplo, en los libros de texto gratuitos sobre la historia de México, se intentó borrar la historia prehispánica, por ejemplo, que sería totalmente un error, porque la historia prehispánica justo cuenta cómo nace esa nación y quiénes fueron sus primeros pobladores y cómo se va desarrollando. Entonces, eso nos hace falta, me parece que quedó pendiente desde 1996 el reconocimiento a los derechos y cultura indígena de los pueblos originarios. Y quedó pendiente en este documento, hay un documento que se hizo público, que son los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena. Este documento es producto de un consenso nacional. Pueblos indígenas de todo el país se reunieron para debatir un proyecto de ley, se construyó. Al principio el gobierno federal lo había aceptado, cuando se dio cuenta de las implicaciones que significaban integrar y reconocer a los pueblos indígenas como sujetos en el país, negó aprobar esta ley. Y bueno, las poblaciones originarias lo que dijeron en el 2013 es vamos a llevarlo por la vía de los hechos. Desde el 2013 en Chiapas en concreto existen las juntas de buen gobierno, que son las que están operando este tipo de consensos nacionales que se han logrado construir y que nosotros pensamos son avances significativos en el proceso histórico, en el proceso de maduración. Lo que tú decías, ¿qué nos hace falta si ya tenemos hoy instituciones, leyes, tratados, oficinas, burocracias? Tenemos incluso experiencias buenas y malas en México de intentos de cambio, ¿no? Movimiento por la Paz, Oaxaca, con la Asamblea Popular de Pueblos Oaxaqueños, el 132. En fin, han habido como muchos esfuerzos e intentos. A mí me parece que lo que nos hace falta es continuar articulándonos y crear redes de solidaridad como lo estamos haciendo hoy en día, digamos, mediante este programa, en el que no vemos las luchas aisladas, no vemos la causa del 132 desvinculada a las causas que tengan en Europa, no las vemos desvinculadas a las causas que reivindican los pueblos originarios, a la que reivindican los que están buscando sus desaparecidos, a la que reivindican la población migrante, a la que reivindican las personas que están denunciando el tema de feminicidio. Me parece que todo esto forma parte de una problemática estructural, y en ese sentido, mientras veamos que todas nuestras problemáticas tienen relación y que tienen que tener una solución, esta es una de las cuestiones que va a posibilitar quizás el cambio. De momento en México también me parece que ha sido muy lento el avance, porque todas esas propuestas han andado y se han sostenido por la vía civil y pacífica. Y por la vía civil y pacífica ha tenido el costo que ha tenido: encarcelados, asesinados, muertos, desaparecidos. Sin embargo, en México me parece que esta sigue siendo primordialmente la apuesta: un cambio civil y pacífico, un cambio desde la movilización social. Y creo que hay experiencias que han sido buenas y malas, te repetía, pero sin duda nosotros vemos desde México y desde Chiapas un avance en el crecimiento de la conciencia colectiva. Nos sorprende que, por ejemplo, gente inclusive de creyentes han denominado un movimiento que se llama Pueblo Creyente, y son quienes están abanderando todo el tema, denunciando el tema del tráfico de drogas, el tráfico de alcohol, el tráfico de personas en nuestro estado. Y son personas que quizás no imaginábamos que pueden estar movilizados, lo están allá. Estos pensamos que son los elementos. Pensamos que nos hace falta fortalecer más nuestros vínculos de solidaridad, nuestras alianzas, contar con medios como este que dan difusión y espacio para que dialoguemos, y que vayamos viendo que las problemáticas y la complejidad es común, pero que también tenemos muchas voluntades y mucho camino recorrido para cambiar este mundo, no solo nuestro país, ¿no? Así es que, Víctor, que has puesto cada vez que nos abordas con la explicación, te sentimos tan profundo en el tema, tan queriéndonos lanzar muchos lazos y nudos para que nos conectemos con toda esta riqueza y vivencia que por supuesto tiene el trabajo que realiza el Centro de Derechos Humanos. Quisiera cerrar el bloque. De momento pensaba que una de las cosas que yo creo que tú nos estás dejando aquí en clave de trabajar, en clave de para movilizarnos, en clave para, le llamamos, de desbordarnos, es que si bien cuando se niega el reconocimiento, cuando un derecho pareciera contradictorio, cuando un derecho niega el reconocimiento, porque en teoría tendría un derecho que reconocer, pero después de todo el intento de bloquear los acuerdos de San Andrés, o por lo menos de hacerlos muy en el marco de la coalición gobernante que en ese momento se expresó en el artículo segundo constitucional, al negar el carácter de sujetos de interés público y dejarlo como entidades de interés público, parecía que rompía ahí todos estos temas. Pero me parece que además, y yo quisiera que le pudieras comentar brevemente al auditorio, es que el trabajo que hace el Centro de Derechos Humanos también es un trabajo muy cercano a la experiencia de las juntas de buen gobierno zapatista. Es decir, ustedes tienen y han podido vivir, experimentar también un aprendizaje recíproco con toda la pedagogía zapatista. Es decir, ustedes también han podido construir a partir de la pedagogía zapatista. ¿Y cuál es la experiencia, Víctor? ¿Cuál es el sentir? ¿Cómo impacta entrar en una experiencia de un movimiento de esta envergadura global con esa presencia internacional tan importante, tan inspiradora, que uno le encontró en el 15M, en Grecia, en Turquía, inclusive en el norte de África, expresiones zapatistas? Pero ¿qué ha significado para el centro esta experiencia dentro de un marco tan rico, complejo, con muchas cosmovisiones en juego, Víctor? Sí, yo creo que ha representado sobre todo una apuesta congruente en términos de la construcción de un mundo distinto. Muchas veces nos preguntan aquí, bueno, ¿y dónde están los zapatistas ahora que está la movilización popular? Creo que es importante recuperar la historia, por lo menos reciente, digo, ya no hablemos de 500 años ni de 40, sino de 20 años de existencia del zapatismo en Chiapas y en México y en el mundo. El zapatismo, además, hoy en día yo creo que no se circunscribe a sus militantes, a sus comunidades, sino a las ideas revolucionadoras que estuvieron lanzando para que nos cuestionáramos en qué tipo de mundo, en qué tipo de sistema estábamos viviendo. Me parece, digo, sin ánimo de demeritar los esfuerzos que todos y todas realizamos en nuestros respectivos espacios, que las comunidades originarias zapatistas nos llevan de adelantada un buen tramo en términos de la opción. El Estado no funciona, el Estado no nos garantiza ningún derecho, por el contrario, nos reprime, nos violenta, nos niega. Y me parece que ellos desde el 2003, por lo menos formalmente, decidieron crear su propio autogobierno y tomar en sus propias manos el rumbo de su desarrollo, el rumbo de su futuro, de su perspectiva, de su horizonte. Desde entonces ellos han montado escuelas autónomas, clínicas autónomas, tienen a sus propios promotores de educación, a sus propios médicos, tienen su infraestructura, están cosechando la tierra, tienen sus mecanismos de comercialización y están existiendo y están sobre todo haciendo algo que creo que de ello adolecemos casi todos, aprendiendo a gobernarse. Que esto es un poco complicado, pero nosotros que directamente tenemos contacto con las autoridades civiles, vemos cada vez como más jóvenes, hombres y mujeres, están al frente del gobierno de sus pueblos y de sus zonas y de sus regiones, y son personas que se han venido formando en toda esta escuela política y práctica del zapatismo en Chiapas. Me parece que estas son personas con convicciones inquebrantables, que ahí están proponiendo un mundo distinto. Habría que revisar el último documento y propuesta al que nos invitaron fue en el 2006, llamado la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, donde ellos hacen un resumen y balance de su trayectoria, pero también nos comparten el análisis de la realidad nacional y mundial, y llaman a que todos los sectores, desde nuestras posibilidades, desde nuestras formas, nos organicemos y podamos ir cambiando poco a poco esto. Entonces, me parece que el zapatismo está situado ahí, está trabajando hoy en día, no vemos quizás visiblemente y no leemos como antes veíamos a los líderes, a Marcos leyendo comunicados y propuestas extraordinarias. Sin embargo, hoy él ha llamado hace un par de meses que toca voltear a ver a quienes realmente están llevando a cabo el trabajo importante o los cambios sustanciales, que es justo la comunidad o el colectivo. Él llamó a esta etapa de transición como la etapa del relevo colectivo. Y él dice, bueno, quizás se casaron muchos con la imagen de que el vocero y el genio era yo. Sin embargo, lo único que yo hacía era recuperar la experiencia y las propuestas de las poblaciones originarias y las poblaciones que están participando en los cambios reales. Yo creo que es importante voltear a ver esto que se está construyendo ahí. Y obviamente nosotros, quienes estamos en otros movimientos, estamos también aprendiendo, creo, de estas ideas libertarias para poder seguir construyendo nuestro país, ¿no? Mi corazoncito me está latiendo de emoción con todo lo que nos cuenta Víctor. Supongo que también te sientes súper desbordada en tu corazoncito. Clara, cuéntanos cómo te conectas con todas estas historias que Víctor nos está compartiendo al auditorio de Ágora Sol, del 15M. ¿Cómo tú, como una persona muy activa, muy solidaria desde la plataforma con Chiapas, con Guatemala, pero en general, ¿cómo vives, cómo experimentas que tengamos en cabina a Víctor planteándonos, compartiendo estos temas, Clara? Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer, reconocer en la persona de Víctor el trabajo que hacen las defensoras y los defensores de los derechos humanos en México, en Chiapas y en todo el mundo. Realmente con unos niveles de riesgo que ponen los pelos de punta, están haciendo un trabajo no a golpe de un acontecimiento, sino un trabajo sistemático. El FRAIVA, que es como llamamos al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde hace más de 25 años. Entonces yo creo que es de justicia enviar este reconocimiento y por nuestra parte queremos hacerlo. En cuanto a la situación que relatan, a mí me parece de extraordinaria importancia el último capítulo que del informe, en el que habla no de las violaciones de los derechos humanos, sino de los mecanismos y estrategias que el pueblo chapaneco, que las comunidades indígenas, que el pueblo mexicano están poniendo frente a este tipo de situación. Es decir, cómo están organizándose, lo que el compañero contaba, las propias comunidades indígenas, pero cómo están surgiendo toda una serie de mecanismos. Algunos de ellos, efectivamente, hemos aprendido los movimientos a nivel de todo el mundo. Contaba un compañero de la parte legal del 15M cómo había ido allí y había dicho, anda, y nos creemos tan listos y estos llevan haciéndolo no sé cuántos años. Y o sea, creo que es muy, muy interesante. Yo invito a leer el informe del FRAI. Muy interesante todas las estrategias que se están desarrollando de empoderarse la población, de empoderarse los pueblos, de trabajar colectivamente, de crear unas redes como la red que tienen creada en México de defensoras y de defensores de los derechos humanos. Hablabas ayer también de cómo dentro de los movimientos cristianos o católicos existe una amplia movilización de lo que llaman pueblo creyente, es decir, de cómo la sociedad mexicana está protestando contra lo que pasa, oponiéndose a los salvajísimos planes neoliberales a nivel económico, a los terroríficos planes y actuaciones políticas, y está oponiéndose, protestando, pero está oponiéndose construyendo. Y yo creo que eso es una parte, ya, yo cuando lo leí en el informe me parece muy importante, y cuando el compañero cuenta esto, dices, bueno, es que realmente qué bien que somos ciudadanas del mundo, qué bien que podemos aprender unas de otras. Clara, que te voy a tomar al hilo de lo que tú acabas de decir para que nos vayamos a una pausa. Ya Clara le entraba al informe, ya mencionaba esta parte última del informe que está presentando Víctor, que esta tarde Radio Escuchas de Ágora Sol los invitamos para que estén con nosotros ahí en el Patio Maravillas, este gran espacio de lucha colectivo, a las 7:30 de la noche. Víctor presentará el informe ahí en el Patio Maravillas, así que vamos a hacer una pequeña pausa. Yo quisiera terminar la pausa con una idea que deja aquí Víctor muy... que deja una idea, Víctor, muy importante, o dos ideas, y que es que todos somos corresponsables con todas las causas. Esa es una filosofía muy importante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé. Somos corresponsables con todas las causas, y que de repente me parece que el centro también es un nido de creadores de saberes comunitarios. También me quedo y recojo que el centro es un nido de creadores de saberes comunitarios, y que también subrayaría esta reflexión del subcomandante, ¿no? Que hay que voltear a ver a quienes están haciendo ya cambios y con las experiencias que ya están ahí, ¿no? Entonces, bueno, trabajemos por los relevos colectivos, y vámonos a escuchar un poco de canción y regresamos, Víctor, para que nos cuentes a grandes rasgos los temas centrales del informe. Tatuó cada una de las uvas de la ira. Soy Simeón, el estilita de Karel Willing. Me excita el cosmic color de Zao Bulli. Escucho hardcore, hipnopedias de Satin, Otto Dix y Silvia Nosferatu von Harden. En el juego lúgubre hay heces o sangre. Observo la calavera de Holbein el joven. La troika de Dra siempre tiene hambre. Inquietante como las musas de Shiriko. Rimo el poema metro sinfónico de Ligeti. Vivo en la cárcel imaginaria de Pira. Y me voy de litros con Amadeo Modigliani. Vivo en la ánima habitación de Max Ernst. A Breton André le chiflaba ser juez. Bebo de caligramas de Guillem Apollinaire. Baudelaire poco a poco se echó a perder. Hoy Lev Tolstoy dormiría en un cajero. Me quedo ciego con el Laoconte del Greco. El gesto de la barbuda de lo espagnoleto. La troika dura eyacula sin boceto. Soy el monje y el caminante de Friedrich. Inclasificable como el gran Marcel Duchamp. Vivo el naufragio electrizante de Turner. Tracito a Divay o el gran bate inmortal. El Fuji y todas las 36 tomas. Wuxi explora la pintura que flota. Tantos seudónimos como Hokusai o más. Ya quisiera yo la voz de Dylan Thomas. Esto fue aberración, vaciedad, pulsión. Troika de Dracord, Doctor Octo Instrumental, Mr. Big, Zer, Zer, Zer. 2013. La historia. La historia. La historia. La historia es esto. Muy bien, Radio Escuchas, regresamos nuevamente aquí a cabina, que los tiempos nos están comiendo. Víctor tiene también otra presentación con los medios de comunicación. Y bueno, Víctor, por favor, entremos a grandes rasgos con el informe que has venido a presentar a España. Y cuéntanos cuál es la parte, los rasgos más destacados que nosotros podríamos, aparte de que lo vamos a leer, porque está colgado en la página del centro como en la de la plataforma, pero cuéntanos un poco para el auditorio, ¿qué no podemos perder de vista de ese informe? Sí, contarles que, bueno, este informe, como muchos otros documentos interesantes, es parte de las herramientas que nosotros ofrecemos para acercar elementos de análisis. Digo, muchas veces está bien que si vas a la asamblea, a la MANI, pues ahí te enteras un poco de lo que pasa, pero quienes no tenemos tiempo de estar en todo quizás, hay algunos informes que intentamos sistematizar. Este es, por ejemplo, un corte de caja informativo que cada año realizamos, en donde intentamos actualizar nuestra visión sobre lo que ocurre en Chiapas y en México con respecto a los derechos humanos y los temas que nosotros trabajamos. Uno de los temas que se encuentran contenidos en el informe es todo el tema de las amenazas y el riesgo de despojo que están enfrentando las comunidades originarias con respecto a su territorio. Y ahí estamos enfrentándonos lo mismo a proyectos ecoturísticos que se pretenden implementar, a proyectos carreteros de cuota, a proyectos de extracción mineral, de extracción petrolífera, a creación de nuevas plantas de energía. En fin, todos estos proyectos que se pretenden implementar de manera unilateral y de manera impositiva. Digo, ninguno de esos proyectos, por lo que damos cuenta en el informe, ha llegado a considerar, ni siquiera consultar, pero ni siquiera informar a las poblaciones que están ocupando estas tierras cuál es el verdadero interés de posesionarse de sus tierras. Entonces, estamos en el primer capítulo dando una síntesis y una lectura de tendencia de lo que significa la lucha, la resistencia contra el despojo territorial. Y nosotros agregamos un poco que en términos de despojo territorial no solo significa la tierra que tú tienes para cultivar, sino nosotros lo trasladamos un poco al espacio físico y al espacio que te brinda identidad y que te brinda un espacio de lucha, de combate, un espacio donde tú puedas participar y en ese sentido en los espacios urbanos podríamos decir los espacios públicos. Las plazas públicas que también tienen que ver con el territorio que nos reúne y que reúne a las expresiones más diversas que podamos conocer. Entonces, damos cuenta en el primer capítulo de esto. En el segundo capítulo hablamos un poco del tema de la justicia y cómo el Estado mexicano ha estado utilizando el discurso de los derechos humanos, cómo ha cabildeado perfectamente todo el tema de la institucionalidad y bueno, el cabildeo hacia afuera con respecto a la defensa y la promoción de un país en desarrollo, un país que está saliendo de la pobreza, un país que cuenta con índices de desarrollo humano estables, con un marco normativo que garantiza los derechos humanos, con una constitución armonizada, etcétera. Todo esto que vemos, digamos, en términos como publicitarios, en realidad dista mucho de lo que está pasando hoy en nuestro territorio. Y digo, no tendría que señalar todos los ejemplos, algunos de estos muy visibles en cadenas nacionales e internacionales como Ayotzinapa, es de pronto por la parte más delgada se destapa la complejidad que significa hoy el respeto y la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Estamos hablando de temas tan graves como la tortura que ejecutan todavía los cuerpos policíacos en nuestro país para incriminar a líderes sociales, a líderes comunitarios. Y las detenciones arbitrarias, la prisión injusta, lo que tú mencionabas hace un rato al inicio. Estamos dando cuenta de todo ello. Y estamos también proponiendo que los derechos humanos hoy justo están a debate, porque están en el debate no de un café, sino están en el debate del plano de terreno, están en el terreno mismo, cómo están operando. Por una parte, nosotros vemos que quienes sí están ejecutando y sí están asumiendo y sí están ejercitando sus derechos son los propios pueblos, las propias organizaciones, los propios movimientos que con dignidad están asumiendo estos derechos. Y por otro lado, hay un cinismo o hay un doble discurso por parte de las autoridades, porque se dice cumplir con un marco, sin embargo, no se está cumpliendo lo mínimo y al contrario se está yendo en contra, ¿no? Víctor, el informe está centrado en Chiapas, pero tiene su virtud de tener una mirada nacional. Es ahí donde nosotros podemos tener un recurso mucho más rico, porque tiene una mirada nacional. Exacto, sí, nosotros decimos, no venimos a contar solo las historias de casa, sino venimos a decir lo mismo que enfrentamos aquí, lo enfrentamos en el país, y de manera más real incluso, y más justa, lo estamos enfrentando de manera global. Hoy globalmente estamos afrontando problemáticas comunes, y por lo tanto tenemos que pensar en retos en común también. Hoy, y quizás con esto quisiera ir cerrando, porque tendría que salir y me disculpo por ello, es que un primer requisito para que comenzamos a ser sociedades libres, personas en libertad, sería comenzar a desmontar muchas de las ideas que tenemos en nuestras propias personas, en nuestros colectivos, en nuestros movimientos, de comparar quién es mejor, quién es peor, quién está haciendo más, quién está haciendo menos. Nosotros, por lo menos en Chiapas, le apostamos a sumar. Y decimos, todo esfuerzo es importante, toda experiencia es importante, todo aporte es importante. Lo mismo quienes se dedican a redes sociales y su único trabajo es redes sociales y difundir información viene bien, que lo mismo viene bien quien se monta el trabajo en la asamblea directa, ¿no? Entonces, estamos apostando y pensamos que un primer requisito para poder avanzar en esta construcción de sociedad y de mundo, parte de nosotros mismos, de poder ir quitándonos como estos puntapiés que luego nos ponemos entre nosotros mismos, y estamos proponiendo una visión integral, una visión global, y estamos invitando a sumarse, y queremos sumarnos obviamente a todas las causas que humanamente nos están interpelando. Muy bien, Víctor, para cerrar este programa Radio Escuchas, ya nos un par de minutos y nos vamos, porque Víctor tiene que también estar en otro espacio. Le agradecemos. Y una última cosa, Víctor, ¿en el informe podemos encontrar algún análisis de los efectos que ya se irán presentando sobre las últimas reformas estructurales de segunda generación? ¿El informe contempla su análisis de alguna óptica energética, educativa, sendaria y de comunicaciones que han sido el núcleo duro de esta segunda oleada de reformas neoliberales en México? Sí, hacemos un esbozo en realidad muy general, porque el corte se hizo del 2013 a la fecha. Sin embargo, sí decimos que esta es como parte de la síntesis o de las conclusiones de las reformas que se venían operando, que hoy se operan justo con el regreso del PRI a nuestro país y que está apretando las tuercas a todos los sectores. Y les invitamos a que nos sigan quizás en nuestra página web www.fraiva.org.mx. Estamos frecuentemente lanzando informes específicos, boletines, acciones urgentes, campañas globales. Entonces hay una infinidad de herramientas y de plataformas que estamos planteando para que nos vayamos encontrando. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí en la cabina. Clara, ¿quieres agregar algo para cerrar? Bueno, nada, reiterar la invitación que has hecho de esta tarde a las 7:30 en el Patio Maravillas. Está en la calle Pez, número 21, en el metro de Noviciado. Y tendremos ocasión de volver a escuchar más en profundidad el contenido del informe. Muchas gracias a vosotros por el programa, a vosotros dos por estar aquí y a darnos esta oportunidad de difundir algo tan interesante como la lucha por los derechos humanos, la lucha por la dignidad en México. Muchas gracias, Víctor. Este espacio se queda abierto para ti, para el centro. cualquier tipo de iniciativa radiofónica que podamos hacer de enlace con la organización, pues adelante. Este espacio de Ágora Sol también es de ustedes, del centro y de toda su lucha. Gracias, César, por estar aquí con nosotros. Radio Escuchas, también gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima. El grupo de Actial se ha formado y está llevando mensajes de paz. Es que no queremos que sufran ustedes, sus hijos e hijas, sus nietos, en otras partes de la República Mexicana, sufran como nosotros sufrimos en Acteal hace ya casi ya 13 años. Cuando hay justicia, hay paz, hay tranquilidad, hay dignidad, entonces se vive la armonía. Cuando no existe todo lo anterior, entonces no hay armonía. Y es entonces que todos y todas, si el coro de Acteal tiene esta tarea, esta misión de llevar la voz de la sociedad civil, las abejas, de llevar la voz de los sobrevivientes de la masacre de Acteal y dar a conocer que esa sangre derramada no sea en vano. Ahí en el paraje de Acteal, y todos los niños que ahí mueren jamás han tenido una vida. El hambre clava y clava sus colmillos en Chiapas, Guatemala y Salvador, y claman los hermanos masacrados en medio de la guerra y el dolor. No, no puedo callar, no puedo pasar en y carnaval, mientras